La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a este programa, un programa que el día de hoy sí está lleno de noticias y además con una sorpresa. Tenemos aquí en el estudio a Francia Gutiérrez. Gusto de estar contigo, Francia. Muchas gracias, buenos días a todos y a todos. Un honor compartir el micrófono ahora con él. Contigo, Eugenio. No, pues Francia es, además de un miembro muy activo de la campaña Sin Maíz No Hay País, es colega, ella es radialista, ella produce, conduce el programa Palabra Campesina en la estación dedicada a la sociedad civil de El Imer. Y bueno, pues creo que son programas hermanos este y Palabra Campesina. Y ahora, bueno, pues por lo menos ya estás aquí con los mismos micrófonos. Qué gusto de tenerte. Francia. Pues somos una comunidad tanto de radialistas como de activistas y nos toca compartir el mensaje y tratar de que llegue a más oídos. Perfecto, bueno, pues un programa, como decíamos, lleno de información. Está la situación de el Día del Maíz, está tendremos varios reportes al respecto. Está el movimiento estudiantil, tendremos un análisis sobre lo que está pasando en México con los estudiantes que se lanzaron a las calles previo al 2 de octubre, además con la muerte de Álvarez Garín. Pues este 2 de octubre creo que tiene cosas bien interesantes, terribles, haber estar perdiendo a estos líderes históricos de lo que fue el 2 de octubre, pues es algo grave, pero ahí viene el reemplazo, quizás alguien de el poli, alguien de este 2 de octubre vuelva a tomar este la 2 de octubre no se olvida sin duda, y precisamente porque Raúl Álvarez Garín se vuelve ahora un referente. Esta marcha tiene un componente de solemnidad, un componente también de frescura y efervescencia con los estudiantes del Politécnico y también la incorporación del tema rural, ¿no? Con los estudiantes de Ayotzinapan que están ahorita también en esta situación de violencia. Sí, por supuesto, yo creo que ahorita en las mentes de muchos de los mexicanos está la situación de 6 muertos en Ayotzinapan y 55, parece que ya aparecieron 2, o eso dice el responsable de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Guerrero, pero siguen 55 gentes desde el viernes perdidas. La verdad que eso está gravísimo. Bueno, a ver, 6 muertos ya está fuera de cualquier control, pero están estos perdidos. Y bueno, pues sí, dice Francia, un componente de solemnidad mezclado con uno de frescura en este 2 de octubre. Así es que estaremos recordando esta fecha. Una entrevista sobre radios comunitarias también tendremos, y la situación que enfrenta el Ombudsman mexicano, una serie de críticas muy muy fuertes, una serie de críticas que dicen que ha sido omiso en varios casos, el caso de Tlatlaya, otro de las cantidad de muertes. Bueno, ya los contamos ya por decenas, ¿verdad? 22 muertes hasta ahora inexplicadas, pero todo parece apuntar a que son extrajudiciales. Exacto, prácticamente una matanza, digamos el testimonio, los testimonios que hemos tenido allí son terribles. Entonces estaremos viendo algo de esto. Hay, bueno, quizás en el panorama una cosa interesante y positiva, hay quizás una consulta única. Estaremos viendo las pros y contras de esta consulta única sobre la reforma energética. No se nos olvide la reforma energética, por más muertos que haya, por favor, no dejemos esto. Y la huelga de hambre de las madres asesinadas en Ciudad Juárez, también tendremos un reportaje sobre esto. Y en la música tenemos a Saracino, un músico viajante nacido en Quebec, pero que ha pasado por Argelia, España, Ecuador y no sé cuántos otros países, con un reguesca, no sé cómo definirlo. Así es que este será el panorama del programa. Y le recordamos, tenemos en el estudio a Francia Gutiérrez de Palabra Campesina y de la campaña Sin Maíz No Hay País, para que nos ayude a despejar qué fue lo que pasó este pasado 29, el día de ayer, el 29 de septiembre, sexto celebración del Día del Maíz. Ella nos dirá, parece que esta fiesta está prendiendo. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y bueno, pues hemos tratado de localizar a la gente de Guerrero para que nos hable de Ayotzinapan. Los estudiantes no contestan el teléfono, por lo menos el contacto que nos dieron. Por lo pronto tenemos una acción urgente del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que es una de las, bueno, organizaciones de derechos humanos más importantes de la zona, y el relato que hacen de los hechos es impresionante. Una balacera de 40 minutos seguida tiempo después de una balacera de 15 minutos, una situación, y luego la entrada de una camioneta que no tiene que ver nada con la policía. Y parece, ahí están en la acción urgente de Tlachinolan, las camionetas, las patrullas con sus números de los que participaron. Todo apunta a que hay una responsabilidad del presidente municipal de este lugar. Él es un, bueno, es miembro del PRD, y eso yo no sé exactamente qué significa, pero José Luis Abarca es el que debería de estar controlando a esta policía municipal. Y lo que comentábamos con Francia Gutiérrez es que esta zona es la zona de salida del narco de Tierra Caliente. Es correcto. Y estos jóvenes, sin duda, provienen de padres y madres campesinos. Es otro atentado, directo o indirecto, por las excusas que nos están mostrando, hacia el campo, hacia la producción campesina. O sea, es directamente también al modelo educativo normalista rural, que ya teníamos el antecedente del 12 de diciembre con la movilización que tuvo este asesinato en la carretera y que bien se visibilizaba esa primera muerte, y hoy estamos ante más de 5 muertes, ¿no? Bueno, en 2011 no les querían dar una ayuda para la comida, hubo muertos, ahora no los dejaron ir a botear para el 2 de octubre, y la situación es que, a ver, yo siento que tiene que haber muchas reformas en las normales rurales, pero si las quieren aplastar como cucarachas, el resultado va a ser terrible, ¿no? Y amanecimos también con una campaña muy fuerte de el INEA, de una campaña de alfabetización. Entonces, los contrastes que tenemos de la falta de respeto a las normales rurales, a integrarlos en un plan de estudios consensado con estas instituciones, y por otro lado, pues a una campaña masiva de alfabetización como al menosprecio de la población rural, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo estoy un poco calmado después de oír la opinión de el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, se llama Ramón Navarrete, y dice, a ver, yo no sé exactamente quién es este personaje, pero dice que una de las estrategias es dispersarse y no quedarse en grupo después de las movilizaciones que han hecho los de Ayotzinapa. Y entonces esperemos que estén fuera de peligro, pero por supuesto que hay una situación muy fuerte de este José Luis Abarca, que se ha manifestado con un desprecio, como él llama, a los ayotzinapos, que es, bueno, verdaderamente muy preocupante. Estaremos pendientes, ¿no? Y el indicador también que tenemos de preocupación es que la comunidad se está movilizando, está preocupada por ubicar a estos estudiantes, o sea, no es tanto un tema de estrategia, me parece, porque ya se hubieran comunicado con los familiares. Entonces, esperemos que la declaración de Derechos Humanos del Estado no haya sido para mitigar pues preocupaciones y críticas al respecto. Bueno, pues tienes toda la razón. Pues si no se comunicaron con su familia, es una estrategia muy, es jugar con fuego, pero en fin, vamos a ver qué sucede. Y pasamos a otro de los temas que tiene hoy Chiapas Expediente Nacional, y es que el día de ayer se celebró el sexto bueno, es una fiesta inventada, pero es una fiesta que ha calado muy hondo. Es una fiesta, el Día del Maíz, se celebra el 29 de septiembre, y está prendiendo por todo México. En esta ocasión, creo que en el Distrito Federal tiene un componente nuevo, que es la alianza de este Día del Maíz con el Frente de los Pueblos en Defensa del Territorio y una serie de organizaciones, como es las Jornadas por la Defensa del Territorio, Agua y Vida, y la colectiva Carnaval del Maíz. Pero platícanos, Francia Gutiérrez, ¿cómo se vivió el Día del Maíz en el Distrito Federal? ¿Quiénes fueron los que participaron? Un poquito poniendo el antecedente de que este es el sexto año, cuando surgió la campaña Sin Maíz No Hay País, surgió como una necesidad de las organizaciones campesinas de establecer un diálogo con la ciudadanía, porque estábamos muy sectorizadas. Entonces surge la necesidad de poner al campo en la boca de los y las mexicanas, de los productores y consumidores, hermanar, tratar de acortar un poco esta distancia. Y en el año 2009, con esta agenda así de política y de visibilizar la vida campesina, la producción de alimentos, entre otros temas, surge también la propuesta de tener una acción combativa pero festiva. Y como la campaña Sin Maíz No Hay País siempre ha defendido a la milpa como sistema de producción, pero también como modo de vida campesina, se con una idea de los compañeros del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, es que se dice, vamos a hacer una celebración del Día del Maíz, porque pues resulta haciendo la plática, en el norte hacen festividades, en el Bajío, en el centro, los pueblos de Morelos, ni se diga todo el sureste, ¿no? Precisamente puntualmente el día 29 de septiembre es el día de San Miguel Arcángel, y muchas comunidades están iniciando la cosecha del maíz en este día. Aunque sabemos que hay otras claro, fechas y otras latitudes, fechas. Pues es como un tratar de poner un epicentro para celebrar al maíz como símbolo de vida, y poco a poco hemos ido elevando el discurso, el llamado, porque empezamos a defender quizá un poco al maíz como objeto de nuestra alimentación, y luego lo elevamos a la producción campesina, dándole ese componente humano, y después en el ambiente de la inseguridad que vivíamos, pues dijimos, sembremos alimentos, no violencia, y hemos ido teniendo mensajes puntuales, pero este año nos parece que tiene que tener una defensa más del territorio, pero más allá del territorio, de la vida misma campesina. Precisamente por este mosaico que tenemos de agresiones, de violaciones, de despojo al territorio, por eso nos parecía también muy relevante que quienes dieran la lectura de este posicionamiento fueran los y las compañeras de San Salvador Atenco, porque nos parece que va a ser esta una lucha emblemática, y porque esta es una comunidad que produce sus alimentos. Entonces tenemos un modelo que está haciendo a un lado la soberanía alimentaria por tener beneplácitos, por tener valor agregado para esta industria que también se vincula con la parte energética, pero ya vamos a irla desglosando. Sí, sí, sí. O entonces, que le da importancia a un aeropuerto que no nos han explicado por qué va allí, ¿no? Habiendo tantos aeropuertos alrededor de la Ciudad de México, pero volvamos un poco a la cuestión. Esto fue el repaso rápido por estos 6 años, y el día de ayer nos dimos cita en el Zócalo, que es el centro de nuestra nación, en el Zócalo capitalino, para clausurar, como lo hacen las comunidades, en forma de protección, en forma de ahuyentar también, con una cruz de pericón. El pericón es una flor que crece en la milpa, con la cual se evita que crezca la mala hierba, la que no es alimenticia. Es un herbicida natural, sí. Porque pues al ocupar este espacio el pericón, pues desplaza a otras que no tienen una función en específico. Y entonces las comunidades, por ejemplo, en el centro de México, Morelos precisamente, hacen estas cruces de pericón y las ponen en las ventanas, en las puertas de las casas para ahuyentar a los malos espíritus. O en Guerrero, nos comentaba la compañera Katy Mariel, espantan al mayantle, que es el espíritu del hambre, y lo ponen en donde están secando los maíces, en los techos de las casas de los y las campesinos. Con eso hacen un ritual, pero encontramos la constante del respeto al hambre y de la protección a los alimentos, cosas que vemos carentes en nuestros gobernantes, y por eso, y por este despojo de los territorios y por este despojo de nuestra identidad como mexicanos, fuimos a hacer esta clausura muy simbólica, muy emotiva, pues convocante también a no perder la esperanza, ¿no? Porque siempre que haya producción de alimentos que sea campesina, pues vamos a tener asegurada por lo menos nuestra identidad y nuestra cultura. Y estuvimos presentes integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País, que este año también se inserta en el encuentro y las jornadas por la defensa de la tierra, la vida y el agua, que fue un evento que bien reportó Chiapas Expediente Nacional, que se llevó a cabo en San Salvador Atenco a mediados de agosto, pero que fue solo el banderazo para una serie de actividades que van a estar fluyendo de aquí a diciembre, en donde vamos a caminar con la conmemoración de los 100 años del encuentro de Villa y Zapata. Entonces, este año está insertado el Día del Maíz. Si despojan a los campesinos, nos despojan a todos, es el lema, por la defensa del territorio. en las jornadas. Y Francia, una de las situaciones, digamos, novedosas o que no había pasado en otras celebraciones del Día del Maíz, es la reforma energética con una amenaza legal muy importante al territorio. Ya teníamos el aviso desde diciembre que salió la reforma general sin las leyes secundarias en el octavo transitorio, en donde se estaba privilegiando a la actividad energética sobre cualquier otra, incluso la producción de alimentos. Entonces, ya salió la ley secundaria, las leyes secundarias, en donde se está legalizando el despojo a la tierra de los campesinos, que le llamaron ocupación temporal de la tierra, en donde pueden tener acceso hasta el 3% de las ganancias. Lo que nadie nos dice es que ese 3% va a ser una vez quitando los impuestos, una vez quitando todos los costos de esa ganancia más aislada y neta, es a la que podrían aspirar al máximo 3%. Entonces, otra vez nos están poniendo los espejitos con la reforma energética. Lo importante es que las comunidades ya se están dando cuenta de que esta reforma va sobre el territorio y va también sobre la gobernabilidad y la toma de decisiones de las comunidades. Se mete a las asambleas. No va a haber modificaciones al artículo 27 constitucional como lo hizo Carlos Salinas de Gortari en el 82, porque ya no es necesario. ¿Ya para qué? Y el caso de Atenco con el dominio pleno es ejemplo, ¿no? Completamente barrer la organización colectiva, ¿no? Y teníamos pues las prácticas que son más evidentes, es el divide y vencerás, es el cooptar a parte de la comunidad, generar divisiones al interior, como ha sucedido en San Javier, San Luis Potosí, gracias a esa división propiciada por la minera, fue que se pudo pues fraguar ese proyecto. Entonces, siempre que esté la venia de la comunidad, no va a haber armas para defenderse, pero sí tenemos estrategias jurídicas que emprender. Por ejemplo, el derecho a la consulta podría ser uno de los amparos ante esta reforma energética que va directamente sobre el territorio de las comunidades que son productoras de alimentos. Bueno, quisiéramos que escucharan un fragmento del posicionamiento que hizo esta fiesta del maíz en voz de Doña Trini. Doña Trini es, por supuesto, esta mujer luchadora de la comunidad de San Salvador Atenco. El no recibirla para nosotros fue un acto simbólico, puesto que no esperamos que la reciban, menos que la reciba gente que no tiene sentimientos reales hacia nuestro pueblo, de la necesidad que existe, de la necesidad de hambre que existe, de miseria en la que esa violencia mayor que está haciendo Enrique Peña Nieto en despojar a los pueblos de lo que nos pertenece como derecho y, como decíamos, no solo como derecho institucional o constitucional, sino como derecho humano, que es el derecho a la alimentación, a una alimentación sana y verdadera, a tener libertad sobre nuestras tierras, de sembrar lo que queramos y como lo queremos nosotros. Entonces es un desprecio que tienen hacia el pueblo mexicano, porque ellos, para ellos el poder es el dinero, y para ellos eso es lo único que ven. Sí, los signos de pesos, no ven más, no ven lo que es el lado humano de la gente, ¿no? Entonces, no nos preocupa eso, puesto que fue simbólico, más bien tenemos que ocuparnos en luchar porque haya esa libertad, esa verdadera libertad que todos estamos buscando, ese respeto hacia nuestras comunidades, hacia las decisiones de nuestros pueblos. Eso es lo que queremos. Queremos una estabilidad económica, sí, que esté basada en que haya empleo para todos, en que haya educación para todos, en que haya salud para todos. Bueno, esas son las palabras de Trini en respuesta a que no fue recibida la Cruz de Pericón por las autoridades que están en el Palacio Nacional. Ya sabemos que allí no despacha Peña Nieto, sino que en unas oficinas obscuramente remodeladas en Los Pinos, y pero nadie, ni siquiera algún ujier de esta del Palacio Nacional, salió a recibir la Cruz de Pericón de la que nos hablaba Francia Gutiérrez. Dice Cristina López de Ocoyoacá que no está pasando por internet este programa. Sí, parece que tenemos este problema. No sabemos qué pasó. Lo que nos ha dicho la gente de las transmisiones es que demos páginas alternas. Ahí tienen el myradiostream.com. My con Y radiostream.com / Runam 860 AM es una de las páginas alternas que nos ha explicado la gente de del Departamento Técnico de Radio UNAM, que cuando la página principal no funciona, esta es una que pudieran utilizar para esto. Y bueno, también hay una situación bien interesante este año, es la demanda colectiva que se ha puesto digamos por parte de una serie de organizaciones, y para esto tenemos una entrevista con el abogado que llevó esta situación, y pues está más de un año de haber interpuesto esto. Hay una serie de cuestiones legales que analiza este entrevistado. Visualizamos en tres acciones. Una es difundir, que nos ayuden a difundir que estamos en juicio, que no queremos a los transgénicos. Segundo, que nos ayuden con sus testimonios sobre cómo les afecta a los consumidores, a los campesinos, cómo les afecta la entrada de los transgénicos. Y tercero, pues que nos ayuden a detectar casos irregulares de presencia de transgénicos. Para esto recurrimos a los científicos. Sin los científicos no podríamos hacer esta última parte, ¿no? Entonces, si se contactan con nosotros, podemos remitirlos con los científicos para que detecten si hay o no presencia de transgénicos. Tenemos, yo te diría ahorita, tres casos detectados. Uno ya muy avanzado. Se dará a conocer en su momento. Esto demuestra que la contaminación, el flujo génico, la coexistencia, no se puede detener por decreto. Eso es lo que insistimos. No puede haber un decreto que detenga la contaminación. Por tanto, lo que hay que detener es a los transgénicos. Bueno, pues ahí tienen la opinión de René Sánchez Galindo sobre las acciones que se pueden llevar a cabo por parte de la ciudadanía. Sí se está ganando una batalla legal. Ahorita explicaremos cómo va esa batalla legal, pero ahí está la frase de este abogado que creo que podemos suscribir, en el sentido de que no basta un decreto. Hay que hacer acciones sociales, pero repetimos, en dónde está la demanda colectiva. Esta es la opinión de René Sánchez Galindo. Llevamos 15 meses de juicio, llevamos más de un año con la suspensión de la siembra de maíz transgénico en todo el país, es decir, una orden judicial que el 17 de septiembre pasado cumplió un año ya, de que está prohibida la siembra de maíz en México durante este juicio colectivo. Esto ha significado 75 impugnaciones. Las hemos venido sorteando poco a poco. Como colectividad hemos presentado 22 impugnaciones más las 75 del gobierno y de las empresas. Y la etapa en la que nos encontramos en este momento es que un tribunal de apelación admitió nuestra demanda colectiva por segunda ocasión, es decir, la demanda ya está admitida en el Tribunal de Apelación. Vamos a ver qué procede, hay muchos recursos todavía, seguimos en cuestiones jurídicas, pero la demanda está firme y la medida suspensiva está firme. No quiere decir que sin ataque. De los 16 amparos que hasta ahorita han promovido, quedan 9 amparos vivos, ya les ganamos 7. Ahora hay que ganarles los otros 9. La suspensión de siembra ordenada por los tribunales no tiene plazo, es lo que dure el juicio. Quienes han alargado el juicio pues son las empresas y es el gobierno. Digamos que esta etapa de admisión de la demanda debió de haber sucedido tal vez por ahí de agosto, septiembre del año pasado. Deberíamos estar en la etapa que estamos ahorita. y hoy nos notifican que se vuelve a detener el juicio por una apelación más que acaban de presentar. Bueno, pues ahí tienen 16 impugnaciones a la demanda colectiva que atrasan, digamos, todo esto, y todavía no empiezan esos 2 años de gracia. Ya se ganaron 7, dice René Sánchez Galindo, todavía quedan 9, pero lo que veo, Francia Gutiérrez, es que la batalla legal se está ganando. Espero que la batalla de conciencias, la batalla social, vaya en el mismo sentido, pero ¿cuál es tu interpretación del momento que vivimos en México frente a los transgénicos? Este marcador que menciona licenciado René Sánchez Galindo es el más reciente, o sea, de los últimos instrumentos, pero en total van más de 73 instrumentos que han interpuesto Semarnat, Zagarpa y las empresas, Monsanto, Pioneer, este colectivo de intereses privados está luchando contra esta producción mexicana, y no somos esta colectividad de 53 entes, sino estas 53 personas representan a todo México en esa defensa de ese interés. Y por supuesto, tener un año completo detenidos estos más de 50 permisos ya es una ganancia, porque estamos deteniendo que llegue al campo, pero no hay que bajar la guardia, por supuesto, porque están caminando por pistas paralelas. O sea, no solo le están apostando quienes tienen el interés de patentar y privatizar las semillas a este frente. Tenemos, por ejemplo, otro caso, que van a sacar una norma, una NOM mexicana, de coexistencia de producción orgánica con transgénicos. Esta batalla la están emprendiendo los productores y certificadores de producción orgánica, pero tenemos que estar multiplicados en todos los frentes y trincheras, porque en cualquiera puede haber amenazas. Por supuesto que es inviable la coexistencia entre la producción orgánica y la producción transgénica. Ya tenemos el caso de la miel, que perdió su distintivo de orgánico y con eso su sobreprecio en el mercado europeo por tener trazas de transgénicos por la soya. Entonces, sí vamos ganando, pero es una tarea diaria. Los abogados de colectivas ACE, que son quienes están llevando la estrategia legal, todos los días tienen que estar persiguiendo en los juzgados a los magistrados, todos los días tienen que abonarle a la lucha jurídica. Bueno, y simplemente es ganar tiempo para que las secretarías Agarpa y Semarnat no puedan hacer acciones a favor de los transgénicos, bueno, ni en contra, pero es un tiempo que se gana, que tenemos que estar aprovechando en el campo social, en el campo de leer las etiquetas, de volver a demandar de que cuando haya un elemento transgénico en un alimento esté consignado en las etiquetas. Y bueno, pues ojalá esto no es un triunfo, aunque creo que sí vamos ganando, como dice Francia Gutiérrez. Y también trabajan en la vía de la opinión pública y en la vía de la parte científica legitimada, porque tienen foros y tienen sus brazos científicos, como al investigador Bolívar Zapata, responsable de la insulina sintética, haciendo un despliegue, las empresas y Zagarpa y Semarnat, un despliegue de reforzar su posición y de pasar una aplanadora sobre las mentes y las conciencias de que los transgénicos son buenos, pero todavía no dan argumentos de facto en qué son buenos. Ya se les demostró que ni son más productivos, que ni generan más rentabilidad, que ni generan menos dependencia alimentaria, que ni siquiera van a acabar con el hambre, porque pues no es la falta de alimentos, sino el uso de los alimentos el que está en juego. Pero, por ejemplo, va a haber un foro en octubre en Mazatlán, Sinaloa, en donde van a estar procesando este tipo de argumentos científicos junto con el Consejo Agrario Permanente. Bueno, y ahí están los foros, y lo que a mí me parece escandaloso es los abogados de la Semarnat y Zagarpa litigando a favor de las empresas. Deberían de estar litigando a favor de los campesinos mexicanos. Y bueno, hay una situación también alentadora al sur de la frontera. Es una situación de que la ley Monsanto, que explicamos aquí en Chiapas Expediente Nacional hace unas semanas allá en Guatemala, parece que también está en suspenso. Sí, estamos contra de esa ley que aprobaron, así que es como una bomba, ¿verdad?, para las comunidades, y creo que esto sí de verdad nos viene como a impactar bastante. El maíz para nosotros pues es sagrado, entonces como vía campesina Guatemala rechazamos totalmente, exigimos la derogación de esa ley, ¿verdad? No queremos reformas, no queremos cambios, que se derogue esa ley. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar que nos vengan como a privatizar algo que es nuestro? Club Vía Campesina fue una de las decenas de organizaciones que exigieron y lograron la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como Ley Monsanto. Desde que se conoció que 82 diputados y diputadas, en su mayoría del partido de gobierno, pero también de partidos de izquierda, aprobaron en medio de un receso dicha ley, diversas organizaciones llevaron a cabo marchas, bloqueos de carreteras e incluso plantones frente al Congreso de la República para impedir que las y los diputados ingresaran sin comprometerse a derogarla. La mayor preocupación de las organizaciones era que la ley permitiría a empresas nacionales o extranjeras privatizar las semillas que milenariamente han sido mejoradas por comunidades indígenas, tal como explica Byron Garros del colectivo de estudios rurales ISHIM. Puede venir de cualquier parte del mundo, países miembros de la UPO, del convenio de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, venir y patentar, registrar las semillas que durante siglos se han mejorado aquí en Guatemala. También establece el peligro de que especies que han sido registradas en otros países, ellos vengan y dicen, bueno, yo la tengo patentada en otro lugar y también quiero aplicar eso para Guatemala. Establece también penas de cárcel, eso es bastante delicado. Hay un artículo que establece penas de cárcel de 1 a 4 años y multas de 1,000 a 10,000 quetzales a los campesinos, a los productores que siembren estas semillas, que las comercialicen sin la autorización del obtentor, del aquel que las ha patentado, ¿no? También el artículo 15 al final establece que estas semillas pueden producirse a través de ingeniería genética. Esto claramente son los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, para los cuales hay oposición en muchos países del mundo. Finalmente, el pasado jueves y de urgencia nacional, 117 diputados reconocieron su error y derogaron en su totalidad la ley Monsanto. Para leer Contacto Sur, con aportes de Clock Vía Campesina, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Bueno, pues ahí tienen este reporte, es el rompimiento de esto que habíamos anunciado hace unas semanas aquí en Chiapas Expediente Nacional. México como parte de un sándwich transgénico en donde, por un lado, Estados Unidos, el 60% de los transgénicos en el mundo se usan en Estados Unidos, y por otro lado, la ley Monsanto al sur de la frontera. Bueno, por lo menos es un descanso esta lucha campesina en Guatemala que da otro respiro a los campesinos vecinos frente a los transgénicos. Y bueno, volvamos a la festividad del 29 de septiembre, el Día del Maíz, y bueno, lo que estamos platicando, Francia Gutiérrez, parece que es una fiesta que salió de la cabecita, y usted ya dijiste, de algún Frente Campesino Democrático de Chihuahua, algunos militantes, y ahora ha prendido por todo el país. Así como la polinización abierta del maíz se hace, como dicen, promiscuamente por el ambiente, así también se regó la semilla de la celebración y de la esperanza. Tenemos celebraciones reportadas en Chiapas, en San Cristóbal, el pasado 28 de septiembre, con un festival Viva la Milpa. En Morelos hubo dos marchas, una en Cuernavaca y otra con los compañeros de la Unión de Pueblos de Morelos. Tenemos en Querétaro el hashtag 132 ambiental en la Plaza Fundadores. Tuvimos también, además de lo del DF en el Zócalo, en un foro tianguis alternativo y un brigadeo por la defensa del maíz nativo, además de dos eventos que están también por ocurrir en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que desde el primer año se inscribió en esta escala de festividades, y un encuentro de productores en Puebla, en Totolapan, también va a tener lugar en estos próximos días. Entonces, esto no se detiene. También tenemos simples menciones de organizaciones como el Barzón, que están haciendo una mención del Día del Maíz. Greenpeace hizo una campaña también muy muy específica con imágenes en diferentes parcelas de México y de Latinoamérica, defendiendo, poniendo a los héroes en el campo. En fin, cada quien se lo está apropiando, y esa era la idea, que esto no sea de un colectivo, sino que todos lo sientan, hasta que en las escuelas hagan algo referente al Día del Maíz, ¿no? Sí, bueno, y estos son algunos de los eventos registrados, hay muchos otros, y bueno, pues uno de los más vistosos es, por supuesto, el que apadrinó, bueno, un gran pintor, una personalidad, es Francisco Toledo, que regaló tamales en el andador turístico. Lo celebró como muchos otros días del maíz aquí en México, con una tamaliza. Y una de las cuestiones interesantes, Oaxaca es una efervescencia campesina indígena, y por supuesto que el Día del Maíz ha prendido ahí muy fuerte, y este es el reporte que tenemos desde Oaxaca, que nos manda nuestra compañera Grisela Sánchez, sobre la celebración del Día del Maíz en Oaxaca. Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, dio inicio el Festival del Maíz en la comunidad de Santiago Apóstol, Ocotlán, en Oaxaca. Este evento fue convocado por el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo y como parte de las actividades para conmemorar el Día Nacional del Maíz. Allí tuvimos la oportunidad de platicar con Gabriela Linares Sosa, una de las organizadoras, y nos comentó. Hoy es 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz Nativo, y nosotros en Oaxaca lo instauramos en 2012 en el encuentro estatal que hubo en Oaxaca para la defensa del maíz nativo. Entonces definimos que nos sumábamos a nivel nacional a esta actividad de celebrar, bueno, por lo menos un día el maíz nativo, y por eso hoy vinimos a Santiago Apóstol. El año pasado, este es nuestro segundo año de actividad, el año pasado estuvimos en el Zócalo, frente a Palacio de Gobierno, pero también en esta ocasión definimos que era mucho más importante llegar a comunidad para que la gente pues involucrara también las autoridades municipales, y incluso aquí en Santiago Apóstol pues están participando también la Pastoral Social, que está también pues con mucho ánimo apoyando también este evento, ¿no? En el cual pues no solamente el tema principal es el maíz nativo. Estamos haciendo algunas actividades como algunas exposiciones de gente que viene a platicarnos qué son los transgénicos, cómo están afectando a las comunidades. Y también todo este tema de las reformas, específicamente la reforma al campo, y que de alguna manera también tiene un impacto fuerte en los pequeños productores o pequeños campesinos. Eso por un lado, y por el otro también, a la par, de manera paralela, estamos haciendo una feria en el cual se están expendiendo pues bebidas y comidas que son de origen de maíz o de la milpa, y pues aquí vamos a encontrar una gran diversidad porque estamos en los valles centrales de Oaxaca, y aquí el maíz, en el caso de una comida muy muy singular que es la ceguesa, que es una comida tradicional prehispánica y que la gente aquí en el valle lo sigue utilizando, como decían hace un rato, para las bodas. Entonces es nuestro papel en este día, es no solamente informarnos, sino también disfrutar de todas las comidas y bebidas que se realizan a partir del maíz, y que la gente que no es de aquí del valle conozca esas comidas y valore también las que hay en sus regiones, y que todo el mundo pues valore sobre todo el maíz, ¿no? Y todo lo que da la milpa, lo que da la comunidad. La realización de este festival también forma parte de las actividades de la campaña 2014, Diálogos Comunitarios por el Derecho a Ser Campesinos y Campesinas. Desde el Espacio Estatal en Defensa del Maíz en Oaxaca estamos haciendo una campaña de de información que nosotros hemos denominado diálogos comunitarios por el derecho a ser campesinos y campesinas, y estamos yendo pues a todos los lugares en donde nos inviten, aquí en el estado de Oaxaca, a cualquier región, estamos yendo, nos han generalmente nos invitan escuelas o comunidades, autoridades también, para ir a platicar sobre todo el tema del maíz, todo el tema de la posible liberación de transgénicos a nivel nacional. Y eso es lo que hacemos, es parte de nuestras brigadas, de nuestros diálogos, y también seguramente estaremos haciendo algunos otros esfuerzos también, que se, bueno, iniciativas que son parte de la defensa del maíz, pero que se suman a otras iniciativas también, como por ejemplo también hemos platicado en la última semana con el maestro Francisco Toledo, quien ha impulsado una campaña también aquí en Oaxaca en la defensa del maíz, y estamos viendo cómo conjuntar esos esfuerzos desde las organizaciones que son parte de la sociedad civil, desde las comunidades indígenas y campesinas, pero también esta parte de muchos artistas, organizaciones y demás que se están sumando a la defensa del maíz desde muchas formas, ¿no? En el caso del maestro Francisco Toledo, pues estamos en pláticas de ver si se hace un evento grande aquí en Oaxaca, cómo lo coordinamos, cómo lo hacemos. Estamos también pensando en hacer algunas capacitaciones para jóvenes en el tema del maíz, de la defensa de la milpa, de todo el sistema milpa tal cual, y que estos jóvenes puedan ir a comunidades, que podamos formar más gente para que pueda ir a más comunidades, porque bueno, nosotros no somos muchos, estamos gran parte del estado de Oaxaca, pero aún así siempre hacen falta más gente, más esfuerzos, y eso estamos haciendo, ¿no? Haciendo alianzas también con muchas organizaciones y mucha gente interesada, sobre todo educación, instituciones educativas, personas independientes y artistas, investigadores. Entonces, de hecho, es una invitación, digamos, formal y abierta. El espacio del maíz en Oaxaca es un espacio abierto, un colectivo abierto, para que se sume todo aquella persona, aunque sea de manera independiente, a la defensa del maíz. Nosotros creemos que todos podemos aportar un granito de arena para hacer ese trabajo que cada vez demanda más y más gente, ¿no? Entonces, pues eso estaremos haciendo en este tiempo. Informó desde Oaxaca Griselda Sánchez. De tu arte a mi arte, prefiero palomearte. Te invitamos a participar en la convocatoria del Carnaval del Maíz. Participa en las siguientes categorías: poesía, pintura y o ilustración, escultura, animación, cuento corto, fotografía. La obra deberá plasmar alguno de los siguientes ejes temáticos: maíz en tu día a día, si comes maíz, ¿cómo vives tu país? Una vida sin maíz. Consulta las bases, especificaciones y ficha de inscripción en www.carnavaldelmaiz.org. Facebook y Twitter, Carnaval del Maíz. Bueno, pues ahí está la invitación un poco alburera de palomearte para participar en esto que puede ser, bueno, pues un festival con todo esta racha que hemos dicho, ¿no? Oaxaca, y ahí tiene un lo que pasó en Ocotlán es un botón de muestra. Creo que hay muchas comunidades que están celebrando esto, y bueno, pues tenemos algunas llamadas del público que Geraldina Lázaro nos hará favor de leer. Por supuesto, y bueno, tenemos la participación de Javier Guerra, él es del Distrito Federal y sugiere si se pudieran patentar las semillas adelantándonos a Monsanto, y hace una observación, porque si contaminan las semillas nativas, podríamos demandar como colectividad. También Eulalio Aguilar, de Valle de Chalco, manda saludos a Francia. Y él comenta que puso alrededor de su casa cruces de pericón para la protección, porque la maldad ya se metió en este país, es lo que refiere. Y bueno, quisiera que los políticos encumbrados, así lo dice en el gobierno, le dijeran si este es el Estado de Derecho que ellos conocen. Bueno, quisiera comentar lo de Javier Guerra, una propuesta de, ¿y por qué nosotros no patentamos, Francia Gutiérrez? Fíjate, los funcionarios de Zagarpa coinciden con Javier Guerra. Dicen que los campesinos y las campesinas registren sus semillas. En México tenemos 59 variedades de maíz nativo. Pues estos son como los padres y madres de toda la genealogía de nuestro maíz. De ahí, cada generación y cada comunidad hace su adaptación. Y pueden salir miles de variedades. Entonces tendríamos que ir a registrar las semillas de todos nuestros maíces y de las comunidades de todos los maíces. Y imaginemos que los productores, los campesinos, los indígenas, van a ir a una oficina con un sobre, con sus semillas, y a reconocer a sus hijos como, estos son mis hijos, me los puede registrar, y al ciclo siguiente también, y entonces ya puede llegar Semarnat, o Zagarpa, o Monsanto, para ver, ah, este es tu código de tus semillas, no es compatible con el mío, ok, ¿no? Estaríamos como en una dinámica de códigos de barras, cuando nuestra vida es... pues es comunitaria, es de intercambio de semillas, hay bancos de semillas como en Tlaxcala, Guerrero, que son vivos, y se les dice vivos porque hacen un intercambio constante, y de ahí van sugiriendo más adaptaciones, y el propio maíz genera nuevas habilidades por la geografía, las cualidades del suelo, etcétera. Entonces, en un futuro no podemos descartar registrar las semillas porque ya está planteado en una iniciativa de ley de semillas, pero todavía tenemos que dar muchas batallas antes de imaginar que estamos en un estado de derecho, de compartir, de pertenecer y de fortalecer las barreras ante los transgénicos antes de tener que autodefinirnos, de registrarnos a nosotros mismos. Bueno, y en este diálogo con la propuesta de Javier Guerra, yo sí quisiera decir que hay una cosa ética que la ha puesto, digamos, muy en alto Vandana Shiva, y es no se patenta la vida, y hay que decir que hay un llamamiento a la democracia de las semillas, hay una campaña impulsada por Vandana Shiva que ha tenido una respuesta internacional muy interesante, y que desde el 20 de septiembre hasta el 20 de octubre está esta campaña que ha puesto en circulación Vandana Shiva, y que bueno, pues en realidad el éxito del maíz y de muchas otras semillas es que tiene su libre circulación, y por eso vemos que el maíz se siembra a 3.500 metros al nivel del mar, se siembra a nivel del mar. Es un éxito en África, es un éxito en América Latina, es un éxito en todo el mundo, porque cada campesino intercambia libremente con sus vecinos, se lleva semillas a todos lados, y en realidad no sé, hay que pensarle, señor Javier Guerra, a esto de la patente de las semillas. Bueno, hasta aquí nuestro reporte sobre el Día del Maíz. Parece que hay nuevas aportaciones del público. Por favor, Geraldina Lázaro. Así es, la primera es de Federico Ávila de Casas Alemán, y felicita a Francisco Toledo, el pintor de Oaxaca, porque siempre está comprometido con la defensa del maíz. Y Armando Ruiz de la delegación Cuauhtémoc menciona que hay que cuidar las especies nativas del maíz que todavía tenemos. Ejemplo, milpa alta. Seguimos con Saracino, un ska reggae, una mezcla viajera en voz de este trasterrado canadiense. Make love your religion. Forgiveness your mission. Don't let me tell your vision. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino? ¿Movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Go for the money. Looking for the home. Bueno, esto es Saracino y tenemos la conmemoración del 2 de octubre en Puerta Geraldina Lázaro. Así es, y en esta ocasión, para saber más sobre esta marcha que se está organizando para el 2 de octubre y que contemplan una gran pues participación de la gente, para ello entrevistamos a Sofía Silva. Ella es una de las encargadas del comité de dar seguimiento y sobre todo compartir protocolos de seguridad para marchas como las que se va a dar el 2 de octubre. Les voy a presentar esta recopilación de lo que piensa Sofía Silva sobre esta marcha del 2 de octubre y también enmarca esta fecha pues en el levantamiento o en el surgimiento del movimiento Todos Somos Politécnico y por supuesto también el tema de la privatización de la educación. Desde el año pasado hemos trabajado en la parte de seguridad y monitoreo de la marcha del 2 de octubre y en particular este año pues estamos coordinando junto con el Tribuno Popular pues una red de monitoreo entre organizaciones de derechos humanos y con una pequeña comisión de seguridad que se organizó de la asamblea coordinadora de la marcha, en la que participa el Comité 68 y otras organizaciones estudiantiles, principalmente de la UNAM. Como cada año salen varias convocatorias, pero digamos que la convocatoria central es la movilización. Esta marcha histórica, que la idea es que salga a las 4 de la tarde, se está convocando para Tlatelolco y llegar al Zócalo. La reivindicación pues es llegar al Zócalo, ¿no? Que todas y todos podamos seguir ocupando la plaza que fue ganada por la generación del 68. Y bueno, a este cartel de este año se suman la lucha contra las reformas estructurales de Peña Nieto, la lucha por la educación, la reivindicación del pueblo yaqui y pues especialmente el tema de la criminalización y la libertad a todos y todas las presas políticas. Siempre da gusto ver a los estudiantes movilizarse, sin importar como de dónde sea, ¿no? Creo que además la reivindicación que está haciendo la comunidad del Politécnico es una reivindicación que se puede generalizar. La lucha contra la tecnificación de la educación es vigente, es una lucha que nos toca hacer no nada más a los que son estudiantes, sino a los que fuimos y a los que hemos logrado tener una educación gracias a que otros la han defendido, ¿no? El hecho de que se hayan movilizado en el marco del 2 de octubre es pues muy reivindicativo de una generación, de esta generación. Y también nos hace recordar cosas como pues el 23 de septiembre, ¿no? Que fue la entrada de la Policía Federal al Politécnico y que fue una de las cosas que empezaron a desencadenar el movimiento estudiantil en la década de los 50 y 60. Yo estoy plenamente segura de que algo que se ha estado haciendo desde que terminó la huelga en el 2000 ha sido buscar la privatización de la universidad y de otras, de la educación pública en general, por medio de otras estrategias que no son tan directas, ¿no? El cambio en las matrículas, el cambio en los planes de estudio, pues están encaminados a eso, ¿no? Es la deshumanización de la educación. Pues bueno, solamente que pensar en la marcha del 2 de octubre es pensar en una reivindicación histórica, es algo que le da identidad a una generación que no solamente es de estudiantes. El movimiento del 68 no solo fue el 2 de octubre, que el movimiento del 68 fue un movimiento lúdico, de mucha alegría, de mucha información y de una comunicación muy importante entre el movimiento estudiantil y las organizaciones populares, ¿no? Y entonces pues marchar el 2 de octubre tiene todos esos significados. Pues vayan a Tlatelolco a las 4 de la tarde, que más allá de lo mucho que nos quieran amedrentar, pues hay que defender esos espacios. Pues ahí está la invitación a participar en este 2 de octubre, hecha por esta militante, Sofía Silva, que es parte del Comité de los Derechos Humanos del 132. Y bueno, que estarán monitoreando la marcha. Hay una serie de convocatorias, 2 de octubre, perdón, y es importante decir que hay muchas organizaciones que están llamando a un 2 de octubre combativo pero pacífico, combativo pero que no caiga en provocaciones, un 2 de octubre político, reflexivo, que es el que merece la memoria de Álvarez Garín. Y efectivamente coincide con el nacimiento de uno de los pacifistas más grandes de la historia, de Gandhi. Nació el 2 de octubre, como comentábamos aquí en el corte. Entonces, ¿qué más llamado a la paz queremos que este, no? El maestro de la no violencia, ¿no? El que combatió el imperialismo británico a base de una política de no violencia también sería. Y hay una invitación al 2 de octubre precisamente rescatando la figura de Gandhi. Bueno, seguimos ahora con más música de Saracino. Esto es Chiapas Expediente Nacional. Seguimos, les digo, esta música Saracino, un músico que ha pasado por todos los continentes, repetimos, nacido en Canadá, avecindado por mucho tiempo en España, en Argelia y recientemente en Ecuador. Música de Saracino. Porque la vida es un cuento desengañado. Porque un abrazo es tanto como gritar. Y lo que no llueve se lleva al olvido. Y de lo que queda poco quedará. Oh, my Lucy, come. Please take me away. Oh, my Lucy, come. Please take me away. Come, please take me away. Oh, my Lucy, come, please take me away. Un fragmento de este disco de Saracino ya fue puesto en circulación en 2009, no es el último disco, pero una muestra de reggae muy interesante. Y seguimos con una situación que tiene que ver con lo que hemos vivido en Tlatlaya, con lo que estamos viviendo ahorita con mucho dramatismo allá en Guerrero, y es la inacción del ombudsman mexicano y la reacción de muchas de las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos sobre la actuación de Raúl Plasencia. Un grupo de ciudadanos y representantes de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia contra el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, a fin de que se le siga un juicio político por dos argumentos fundamentales que Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, nos explica. Y por ello es que decidimos tomar esta vía con dos argumentos fundamentales. Uno es por las gravísimas omisiones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido frente a innumerables violaciones a los derechos humanos en México. Y la segunda, por la utilización, digamos, de la institución que él preside, su utilización a modo para fines distintos a la defensa de los derechos humanos. El grupo de personas y organizaciones que presentamos esta demanda de juicio nos hemos constituido en el Comité Ciudadano para el Rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas. casos detalladamente documentados en la denuncia anexa que consta de cerca de 100 cuartillas y que evidencia que el presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente. Casos como violaciones hacia migrantes, violaciones a la libre expresión y manifestaciones, masacres en manos de autoridades policíacas, tal como sucedió en Tlatlayan. Por mencionar alguno, la directora ejecutiva del IMDH señaló lo siguiente. Tlatlaya, que nos parece también un hecho muy lamentable, donde él ha dicho que él está calificando días después de que se dio este hecho, que se trató de un enfrentamiento, pero que está investigando y que en seis semanas tendrá una respuesta. Es decir, ya está sesgando el caso al decir que fue un enfrentamiento si no ha investigado. Y como se trata de militares, pues es que, y como lo hemos visto en varios casos, pues no se atreven y nos parece que debe ser una línea de no tocar a los altos mandos, tanto de la Sedena como de todas las Fuerzas Armadas. Efectivamente es un caso muy delicado y donde debería la Comisión Nacional haber actuado de inmediato y no actuar una vez que se está poniendo en entredicho su actuación. Es decir, que no ha podido demostrar que realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para defender los derechos de todas las personas. Y por el momento estamos entre varias organizaciones haciéndonos allegar de algunos de los elementos de información a través de los periodistas y periodistas que son extranjeros, ¿no? Que fueron los que pudieron tener el primer contacto con los testigos de algunas de las víctimas del caso Tlatlaya. La respuesta de este órgano autónomo a esas acusaciones no se ha hecho esperar, pues ha llamado a los firmantes de esta querella grupos independientes, demeritando de esta manera el trabajo que debería ejercer la CNDH. A esta reacción, el instituto responde lo siguiente. Y la primera interrogante que nos hicimos fue, ¿independientes? Claro, somos unas organizaciones independientes, independientes del sistema. Entonces, ¿a qué le llama él organismos independientes? O sea, ¿tendríamos que ser organizaciones complacientes con él como para que entonces no se sienta él afectado? O sea, y además es como un desdén hacia las organizaciones serias que trabajan en diversos estados con casos y también con observación y con investigación, con interlocución, tratando de hacer propuestas en política pública, en materia de derechos humanos. Perdón, pero las organizaciones siempre tenemos que ser independientes y somos un contrapeso. Y somos un contrapeso también ante la CNDH. El Comité Ciudadano llama a un consenso generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como organizaciones no gubernamentales, académicos, líderes de opinión, entre otros, en el sentido de que Raúl Plasencia no representa el perfil idóneo para presidir la Comisión Nacional. No queremos la ratificación de Plasencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, lo que sigue es un proceso interno en el Congreso donde se formen las comisiones que tienen que analizar y dictaminar. Y es una medida pues contra un órgano autónomo y ellos, estas comisiones que se reúnan dentro de la Cámara de Diputados tendrán que decirnos que después de analizar nuestra solicitud, qué es lo que piensan, cuál es su propuesta sobre el juicio político. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen este reporte sobre lo que está pasando con Raúl Plasencia, y hay una campaña que se está dando en las redes sociales que se llama No Más Complacencia, porque dicen que Plasencia ha sido complaciente con las autoridades de México, y esto, bueno, pues es un patrón priista en donde la vida autónoma de muchos institutos que deberían de ser autónomos parece que ya no lo son y están obedeciendo órdenes del Ejecutivo. Desamparados completamente. Y esta es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo podemos esperar del IFAI, IFETEL, de todos estos organismos que pueden decirle autónomos, pero que están para darle sentido a sus administraciones. Pero la Comisión Nacional, que tendría que vigilar el Estado de Derecho de los y las ciudadanas, no nos está dando el ancho. Pues así es, está la situación de esta comisión, que está un poco difícil, y que tenemos organismos, como ya lo dijo Francia Gutiérrez, como el IFAI sobre información, el IFETEL sobre telecomunicaciones, el INE sobre elecciones, y la Administración Superior de la Federación sobre ejercicio del presupuesto, que ¿dónde quedó la autonomía? Bueno, pues ahí está, y las respuestas de Raúl Plasencia han sido, pues, me quieren atacar, quieren mi puesto. Bueno, pues pues sí, recordando las viejas tradiciones priistas. Y bueno, pues hasta aquí la situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pasamos inmediatamente a otro tema, que es el tema de la iniciativa de una campaña sobre la consulta única sobre reforma energética. Para ello tenemos en la línea telefónica a Jesús Ramírez, periodista de muchos años, para comentar sobre este punto. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eugenio. Buen día a tu público. Creo que no estoy oyendo. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenos días, Eugenio. Buenos días a tu público. Y bueno, pues el tema que quisiéramos abordar contigo, Jesús Ramírez, es, hay una iniciativa firmada por intelectuales, por gente de la sociedad civil, en el sentido de que las consultas que se plantean tanto del PRD como de Morena sobre la cuestión energética se unifiquen. No sé a ti qué te merezca, qué opinión te merezca esta iniciativa de una, por lo menos ir unificando las consultas, porque parece que ya se hicieron cada uno por su parte. Bueno, yo creo que en primer lugar habrá que destacar el hecho de que por primera vez en nuestro país hay una ley que permite que se consulte a los ciudadanos por temas trascendentes. Creo que la consulta debe convertirse como en el elemento de democratización del país. Si los ciudadanos hacemos uso de esta ley, hacemos uso de nuestros derechos democráticos, pues es hora de que comencemos a exigir rendición de cuentas y que se nos pregunte antes de tomar decisiones que nos afectan. Digo esto porque no solamente se trata de la reforma energética. Hay temas muy graves como los megaproyectos energéticos o los megaproyectos hidroeléctricos o mineros que se autorizan, se conceden sin siquiera tomarle en cuenta la opinión a la gente que va a ser afectada. Entonces, yo creo que, en primer lugar, había que destacar que esta ley permite obligar al Estado a que se pregunte a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo en algo que nos va a afectar. Creo que este es un principio que me parece importante destacar, que hay que hacer uso de este recurso como un principio de poder contrarrestar, digamos, el uso patrimonial y patrimonialista del gobierno y del uso faccioso del gobierno para beneficio de intereses privados. Esta es una buena vacuna. En este sentido, la iniciativa que han lanzado hace unas semanas un grupo de intelectuales, de personalidades, de líderes sociales, acerca de que la conveniencia de que si de la realización de una sola consulta. Yo creo que es lógico que si se va a preguntar en materia energética, pues lo mejor es que sea una sola consulta. Pero bueno, pues los ciudadanos y los partidos que impulsaron cada una de las preguntas, que por lo que se registró, digamos, en el Senado, que todavía falta que lo confirme el INE, el Instituto Nacional Electoral, de que cubrieron los requisitos. Entonces, si se cubrieron los requisitos, pues ahora sí que no habrá pretexto legal para que no se lleve a cabo la consulta. La mejor manera de hacerlo, porque es el mismo tema, bueno, pues mucha gente razona en este desplegado, pues de que debiera unificarse en una sola pregunta y en una sola consulta en materia energética. Pero bueno, este propósito todavía falta brincar el escollo de la Suprema Corte y que se autorice la consulta. Yo creo que ese es el primer punto que hay que llamar la atención. La consulta no es un hecho, esta consulta en materia energética, y creo que todavía habrá que dar batallas en la opinión pública y frente a las instituciones para que se materialice. Si se cubrió el requisito legal de más de 1.600.000 firmas, pues no hay, digamos, ningún obstáculo para que no se lleve a cabo. Pero todavía falta, recordemos, la opinión de la Suprema Corte respecto a la pertinencia o no de la pregunta. Jesús Ramírez, en esta ocasión Chiapas Expediente Nacional está conducido también por Francia Gutiérrez, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Buen día. Una pregunta, aquí tenemos un escenario de una efervescencia de consultas de los partidos. Tuvimos del PRI respecto a los diputados plurinominales, respecto a la del PAN, del salario mínimo, que a mi parecer son preguntas que caen en la obviedad, pero que sí pueden llegar a desgastar este recurso de la consulta, y que por otro lado tenemos al INE diciendo que el costo de estas consultas le va a costar a la ciudadanía más de 30 millones el simple proceso de validar. ¿No tendría que ser una obligación del Estado cubrir estas consultas como un ejercicio ya de plena garantía mínimo, sabiendo que de todas maneras esto no es vinculante? Bueno, importante tu pregunta. Yo creo que en primer lugar, toda esta cascada, por llamarlo de alguna manera, de consultas, pues intenta minimizar la importancia que tiene la consulta por la situación de la reforma energética. Porque la reforma energética, recordemos, pues afecta el corazón de la economía, que es el petróleo, el gas, la electricidad. Sin estos recursos, la economía no se movería. Y de hecho, pues es el centro de la civilización actual. Desgraciadamente, sin energía no hay sociedad, no hay economía y no hay Estado. Entonces, estamos estos recursos, se acaba de decidir el Congreso en diciembre del año pasado, y en los meses, hace un par de meses, incluso en agosto, el 18 de agosto, se promulgaron las reformas secundarias en materia energética, que autorizan, por un lado, la entrega de estos recursos estratégicos para el país, a manos privadas y a la administración privada, incluso la entrega de las ganancias del petróleo a manos privadas. Esto es gravísimo porque va a recortar recursos en el ámbito nacional y del presupuesto público. Pero además, en los nombramientos que se dieron recientemente para manejar el fondo petrolero, pues ya nos damos cuenta, podemos ver muy claramente hacia dónde va dirigida esa reforma, porque se está entregando la administración del fondo petrolero, que es la parte que le va a tocar al Estado administrar de las ganancias que queden del petróleo, ahora sí que de las migajas que dejen las transnacionales, pero aún así van a estar manejadas por representantes de las transnacionales. Políticos que fueron del gobierno de Salinas y de Cedillo, ahora serán los administradores del fondo petrolero. Entonces, ¿qué podemos esperar, además de la corrupción y de el manejo, digamos, faccioso que hagan de los recursos, sino que además incluso es probable, por los candados que hay en las leyes, de que esos fondos se utilicen incluso para pagar la deuda o para temas de carácter macroeconómico, más que para inversión social o para recursos destinados a la educación, la salud, etcétera? Eso es por un lado. Por el otro, el tema que preguntas de las cantidades de consultas, pues no solo lleva a minimizar la importancia de la consulta en materia energética, sino también, digamos, a disminuir el valor de este derecho a ser consultado. Por ejemplo, lo que el PAN, dijo que en 2 o 3 semanas consiguió 1.600.000 firmas. Para haber logrado esto, pues hubiera requerido algo así como de 4.000 firmas por minuto, pero bueno, ya no vamos a hablar de los datos que dio el PRI sobre los 6 millones de firmas que obtuvo en apenas 3 semanas. Entonces, de que si son reales o no las firmas, pues bueno, eso le tocará al INE determinarlo, pero sí hay una estrategia política de disminuir la importancia de la reforma en materia energética. El tema que propone el PAN sobre el aumento al salario, pues bueno, yo creo que es muy válido e importante que aumenten los salarios, pero la Constitución establece unas garantías mínimas de un salario mínimo decente que debe, digamos, permitir a una familia sobrevivir de manera, digamos, mínima. Esto no se garantiza en el país. Entonces, un derecho no se vota, un derecho no se consulta, un derecho debiera garantizarse. Y en lugar de hacer la consulta, debían aprobar las leyes de aumento al salario y de reformas en materia salarial. Porque recordemos que parte de las grandes fortunas que se están incrementando y amasando en México, pues están sobre la base del castigo a los ingresos de los trabajadores. En 30 años, mientras han aumentado el número de millonarios y multimillonarios y sus fortunas, el salario ha disminuido 80%. Entonces, no es algo que yo creo que deba ser consultado, pero bueno, tienen su derecho a proponer su consulta. El tema de las plurinominales para la Cámara de Diputados, que tanto le preocupa al PRI, ahora, pues sí está bien que no se gaste tanto dinero en curules, que parecen que son inútiles porque son representantes de partido. Pero si vamos al fondo de cuál es la idea que hay detrás de esa propuesta, que parece muy asequible o muy apoyable, pues es mantener, digamos, garantizar el control de la Cámara de Diputados de una mayoría artificial que es la que está tomando las decisiones que están afectando a los derechos de la mayoría de los mexicanos. En lugar, cuando se crearon, digamos, la representación proporcional, era una manera de impedir que hubiera, digamos, o equilibrar un poco la composición del Congreso con diputados de partido. Más allá de eso, yo creo que, que tienen su derecho a preguntar, pero sí hay una intención de evaluar la importancia de la reforma energética. Y podríamos llegar a la paradoja, porque no nos podemos extrañar, y eso hay que advertirlo a la opinión pública y al pueblo mexicano, es que nieguen la consulta en materia energética aduciendo que se trata de temas fiscales que ya la ley misma que establecieron y que aprobaron impide que haya alguna pregunta o que se consulte temas fiscales de carácter de ingresos o egresos del Estado. Si eso lo interpreta así la Suprema Corte, van a impedir o van a negar el derecho a la consulta en materia energética. En cambio, aprobarían las otras dos, que no afectan realmente el modelo económico ni la entrega de los recursos, y van a decir, bueno, ya el derecho se garantiza a la consulta, pero ¿qué creen? Que el tema energético, al ser un tema fiscal, pues no se puede discutir. Es aquí en donde radica la importancia de que la Suprema Corte pueda vincular las dos consultas energéticas por el número de la población interesada en este tema y porque tenemos dos partidos que están focalizando este tema dentro de sus agendas de consulta. Entonces lo que viene es, pues sí, motivar a la Suprema Corte para que vincule estas dos consultas como una herramienta ciudadana, más allá de lo que puedan conciliar o no los partidos de izquierda. Nos quedan unos minutos, Jesús, si nos pudieras decir qué recomendarías a los radioescuchas. Están allí estas dos consultas. ¿Tú qué les dirías, Jesús Ramírez? Bueno, las consultas son un derecho ciudadano. Han sido apoyadas por millones de firmas y pues hay que tener claro que se cubrió el requisito legal y ahora hay que exigir que se pueda respetar el derecho a ser consultado en materia energética. Entonces, pues hay que estar atentos, hay que, finalmente, si se da entrada a las dos preguntas, pues tendrán que, digamos, la Suprema Corte hacer una propuesta, porque si el mismo tema es obvio, como dice el desplegado y la propuesta de los intelectuales, pues que se haga una sola pregunta. Pero para llegar a eso todavía tenemos que prácticamente obligar a la Suprema Corte a que se garantice el derecho a ser preguntados en materia energética. Es una reforma histórica que va a, digamos, destruir las bases económicas del Estado mexicano y de la economía nacional. Entonces tenemos que, digamos, ese es el último, la última posibilidad que tenemos de recuperar los recursos que está entregando el PRI y el PAN y el gobierno federal a manos del Estado mexicano y de los ciudadanos, pero por la vía pacífica. Entonces sí es importante estar muy atentos, apoyar esta iniciativa, que se realice la consulta, y bueno, pues si se cubre el requisito legal, que se lleve a cabo la consulta. Que sea una, pues es lo más lógico, lo mejor, y que se pregunte si está de acuerdo o no con la reforma, que ese es el fondo finalmente de las dos preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por estas reflexiones. Tenemos como siguiente tema un reporte de la protesta de Usisoni en el proyecto de Pemex en la región Istmo. El pasado 26 de septiembre, 25 comunidades indígenas de 5 municipios, Matías Romero, Asunción Ixtaltepec, San Juan Guichicobi, Santa María Petapa y el barrio de La Soledad, se movilizaron en el Istmo de Tehuantepec, a las afueras del complejo petroquímico Antonio Dovalí Jaime, ubicado en el puerto de Salina Cruz, comunidades que son afectadas directas por la construcción de un gasoducto que desde sus inicios no contempló la consulta previa, libre e informada, violando así el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser informados. Soy del Polvorín, estoy luchando por la afectación que sufrimos, no nos han dado respuesta de nada. Nos están dando una miseria, no somos afectados directo. La fuga de gasolina, sí, y afectó bastante el arroyo, mató muchos animalitos del campo y pescado, principalmente pescado, porque nosotros pues de ahí nos mantenemos. Cuando queremos comer pescadito, pues vamos a pescar, pero ahorita no hay ni nada, no se ha lavado completamente. Hubo crecimiento ya, tiene como 4 días que hubo, pero recorrimos y resultó que no está limpio. Y los de Pemex que mandaron a limpiar, dice que a limpiar, pero no quedó bien. No quedó para nada. Y vemos que no, eso va a estar cuando menos unos 3 años o más para que eso se limpie bien. ¿Sí? Que quede el agua completamente para beber, pues. Porque nosotros de ahí tomamos el arroyo. De la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Petróleos Mexicanos ha estado entrando en las tierras de los campesinos sin previo consentimiento, sin información, sin pagarles los daños. Han hecho destrozos, han hecho una serie de cosas y hasta ahora, después de varios meses que las comunidades han estado reclamando realmente esas afectaciones, Petróleos Mexicanos se ha hecho de los oídos sordos. Ya basta que Petróleos Mexicanos esté pisoteando los derechos de los campesinos. Aquí las comunidades se han organizado y han suspendido los trabajos. Han suspendido los trabajos para obligar a Petróleos Mexicanos de que se respete esos derechos. Cabe señalar que en el mes de junio pasado, Emilio Lozoya, titular de Petróleos Mexicanos, anunció el inicio del megaproyecto Corredor Transísmico, el cual incluye, en una primera etapa, la reactivación de un ducto abandonado para convertirlo en el gasoducto Jaltipan-Salina Cruz, con el cual se busca movilizar grandes volúmenes de gas natural, en un primer momento para atender el abasto de la refinería Antonio Dovalí, ubicado en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y segundo, para exportar este combustible a China. A pesar de que este ducto atraviesa zonas densamente pobladas, más de 60 comunidades rurales y colonias urbanas de Oaxaca y Veracruz, y de que muchas de ellas son pueblos indígenas, hasta ahora Pemex se ha negado a informar de manera veraz a la población afectada, la cual, al tener conocimiento de esta obra, ha expresado su malestar y preocupación, ya que a la falta de información y consulta se suma el historial de irresponsabilidad y malos manejos que han provocado en los últimos años, graves afectaciones ambientales y verdaderas tragedias como la ocurrida en agosto del año 2013, cuando una fuga de amoníaco ocasionó la muerte de 9 personas y más de 450 personas intoxicadas. De elegido de Nuevo Progreso, Matías Romero. Yo la verdad ya estoy cansada de tanta mentira de Pemex, porque me dicen le voy a ir a atender tal día y no llegan, lo espero. Me dicen la voy a ir a atender otro más día y los espero y nunca llegan. Derrames que ha habido, cuánta contaminación no hay en los arroyos, pues en los pantanos, ¿cuándo quitan todo eso? A ver, afectaciones, van a trabajar, dejan su basura. En mi predio por ahí dejaron basuras. A Pemex que pues que ahora sí que por favor nos cumpla, porque si estamos aquí no estamos por gusto, estamos por sus mentiras de ellos. Ya basta, ya pues, no queremos más mentiras, queremos que nos cumplan y que nos traten pues bien ahora sí, porque pues en nuestras tierras tienen sus tuberías y cada vez que pasan afectan, porque aflojan tierra, se van los arroyos, la agua se va secando por el mismo relleno de la tierra, ¿no? Es así como esta movilización, en conjunto con la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y del Frente Indígena y Campesino de México, FICAM, se movilizaron ante la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y la torre de Pemex ubicada en la Ciudad de México, con el fin de que sean atendidas las demandas de la población afectada por una empresa que ha mostrado plena irresponsabilidad social y ambiental. Reportó Esperanza González, desde el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para Chiapas, Expediente Nacional. Pues va un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Chiapas, Expediente Nacional, a esta reportera Esperanza González, que nos ha dado esta visión de lo que es la reforma energética. Allá asoma la cabecita la reforma energética con esto que nos está platicando en la región del Istmo. Le agradecemos muchísimo a Francia Gutiérrez que haya compartido estos micrófonos en la conducción de este programa. Muchas gracias, Francia. Gracias. Defender el maíz hoy, defender el despojo, defender los territorios, es decir, no a las reformas estructurales de muerte, no a la reforma energética, no al despojo en el campo, no a la privatización del agua, sí a la vida. Así dice Campaña Sin Maíz No Hay País. Bueno, pues ahí está, y le recordamos que Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo, Ana de la Cruz, Iván Fernández. En esta ocasión Esperanza González aportó uno de las cápsulas. También en las redes sociales tenemos a Manuel Gómez, en los teléfonos a Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes, y en la conducción, en este caso, estuvo, además de Eugenio Bermejillo, Francia Gutiérrez. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.